No, nada, nada. Si estamos hablando de cosas espirituales, no aplauda. Y vamos a ir a Conce, no habíamos podido ir antes. Pero dice ahí que Pablo y Sila están encarcelados, están con grillete, deben haber estado a lo mejor con estas bolas, el cepo y todo eso. Pero ellos alababan a Dios. O sea, ellos estaban felices. El que no estaba infeliz, perdón, el que no estaba feliz, para no decir que es infeliz, el que no estaba feliz era el que se suponía que estaba libre. Era el carcelero. Porque el carcelero, cuando ve que todo se viene abajo, empieza a clamar porque dice: se van a escapar todos los presos, como en la cárcel de Chillán, que pasó ya. Se van a escapar y a mí me van a matar más encima. Y Pablo y Silo le dicen: no te preocupes. Ya, tranquilo, relax. Está el Señor, no se va a escapar nadie. Y no se escapó nadie. Y él, ese hombre dice: recibe al Señor, y toda su casa recibe al Señor. Y de ahí tenemos una promesa, ¿no es cierto?, que es por extensión, que si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Pero es una promesa por extensión, es algo que eso se le dijo a ese hombre. Pero ¿quién era feliz ahí? Era Pablo y Silas. Ellos estaban felices. El carcelero no era el que estaba feliz. Entonces, a veces, hermano, aunque esos famosos versículos que a uno le enseñan cuando uno recién está empezando y le dicen todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando uno está, pero ya como a 300 metros de profundidad, cuando ya no ve nada, cuando está todo mal, y uno se sabe la Biblia y dice: ¿y qué tendrá de bueno esto? O sea, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero en algún momento eso se hace realidad. Porque si el Señor lo dijo, es verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siempre que aprendamos algo de la circunstancia, digo yo, eso lo agrego yo. Porque a veces el Señor nos hace pasar por cosas para que aprendamos ciertos aspectos. Y si no los aprendemos, bueno, eso ya no es problema del Señor. Pero entonces, ¿quién era más feliz ahí? Era el carcelero. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas, aunque no estuvieron sentados a los pies del Señor en ese monte, conocían la enseñanza de Jesús. La conocían. La felicidad, hermano, de la gente en general depende de que los acontecimientos, usted sabe, y las circunstancias externas sean perfectas. Si tuviera un mejor trabajo, si me pagaran más, o si me ganara el loto o lo que sea, si pasara esto, si pasara esto otro, y a veces pasan esas cosas y se sigue igual de infeliz. Porque el Señor nos enseña que no depende de eso. Ahora, yo pido que Dios prospere a cada uno. Los prospere económicamente, los prospere en salud, los prospere en relaciones, los prospere en todo. ¿Ya? Y el Señor lo va a hacer, pero en la medida también que nosotros seamos fieles con el Señor. Eso está claro. Pero el Señor nos enseña algo ahí que depende únicamente. ¿De qué depende la felicidad? En el fondo, lo que yo dije antes es de estar frente a Cristo. De estar delante de Cristo. Entonces, no depende de nada externo la felicidad. Y las nueve bienaventuranzas no son nueve clases de personas diferentes, sino que son nueve características o nueve aspectos del carácter de un hombre o de una mujer del reino de Dios. No las podemos tomar como nueve aspectos diferentes, sino que debemos tomarlo, y si usted va a cualquier estudioso de la Escritura que ha visto el Sermón del Monte, le va a decir que las bienaventuranzas nos dicen que son esas las características que debemos tener los habitantes del reino de los cielos. Cuando el Señor dice, no es que uno pueda ser pacificador nomás y no ser perseguido por la justicia. No es nomás que uno llore y por otro lado, no tenga misericordia. No, esos son nueve aspectos de nuestro carácter y eso es difícil. Todos lo sabemos que es difícil. ¿Cómo lo vamos a poder conseguir estando frente al Señor? Estando delante de Jesús. O sea, si nosotros, hermanos, queremos que el Señor haga algo en nuestro país, en nuestra tierra, etc., vamos a tener que mostrar algo diferente. Y si el Señor dice que felices son los que lloran, después vamos a ver a qué llanto se refiere, pero ese es un llanto de arrepentimiento, de dolor, de aullar por el pecado, de llorar porque uno le produce un daño a Dios, Después vamos a ver que pobre en espíritu es alguien que se reconoce que es un mendigo espiritual, que no puede vivir sin la presencia de Dios, que es lo totalmente opuesto a lo arrogante, a lo prepotente, a lo soberbio. Entonces el Señor nos dice que nosotros debemos ser mendigos espirituales, que debemos reconocer día tras día que dependemos total y absolutamente de Jesús para vivir. Como habla de la vid y de los pámpanos, si nosotros nos soltamos, morimos, nos secamos, pero si estamos ahí agarrados de Jesús o frente a Él, esas características se van a ir desarrollando. Entonces, Jesús dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios originalmente quería que el hombre fuera una morada para Jesús o para el Espíritu Santo, como usted quiera. Y nosotros los creyentes en este momento lo somos. Dejemos que Jesús se forme en nuestra vida entonces. Dejemos, como dice la Escritura, que un día podamos tener la mente de Cristo. Podamos tener el carácter de Cristo. ¿Difícil? Sí, súper difícil. ¿Lo puede conseguir alguien que nunca se ha acercado a Dios? No, imposible. Hay que acercarse a Dios. ¿Pero se puede? Sí se puede. Porque el Señor va a estar siempre con nosotros. El Sermón del Monte solo puede ser comprendido correctamente por hombres y mujeres que viven una vida llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. ¿Es posible cumplir las bienaventuranzas sin conocer a Dios? Imposible. ¿Qué es lo que nosotros debemos procurar? Es ser agradables a Dios. Es colocar y mantener a Dios en primer lugar. Es estar frente a Él. Es estar frente a su presencia. Alguien dijo, o sea, una vez Oswald Chambers, que fue un ministro escocés que murió en 1917, dijo: hay una tremenda diferencia entre los principios de Jesucristo y toda otra enseñanza moral. Jesús basa todo, todo en lo que Dios puede hacer. Mientras que los demás maestros basan todo en lo que uno mismo puede hacer. Hay una diferencia entre tener una devoción a principios y tener una devoción a una persona. Jesucristo nunca proclamó una causa externa. Él proclamó devoción a Él mismo. Él mismo era la causa. Nosotros debemos vivir por Jesús. Debemos morir por Jesús. Debemos sufrir por Jesús. Debemos alegrarnos por Jesús. Porque es lo único que tenemos. No tenemos nada más. Y en este pasaje, como le digo, vamos a ver más adelante cómo el Señor mismo nos dice que podemos ser felices. Únicamente lo anuncio: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la primera. Solamente si somos lo suficientemente honrados para reconocer que somos absolutamente pobres sin la presencia de Dios, puede Él entrar en nuestras vidas y desarrollar su amor divino. Solamente si reconocemos, hermano, es difícil reconocerlo. ¿Usted cree que a mí me gustaban esos pasajes cuando recién conocí al Señor, que decía: a lo vil y despreciado del mundo escogió el Señor? Y yo decía: ¿qué se cree este que me está diciendo a mí? Yo no soy vil ni despreciado. No, en serio lo decía. Y se ríen, ¿no? ¿Acaso no lo han dicho? Cuando dicen: a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Cuando uno reconoce que es tan pobre que no puede vivir sin Dios, entonces el Señor lo puede tomar, pero si no, no. A los orgullosos, a los arrogantes, el Señor no los puede tomar. Los quiebra. A mí me quebró. Porque no tenía otra solución, no tenía otra forma, no lo podía hacer de otra manera. Por eso es mejor que uno mismo se doble a que el Señor nos triture. Vamos a ahorrar mucho terreno, ¿ya? Entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios, está donde entra la presencia del Rey, que es Jesús. Una persona que es orgullosa en espíritu no confesará su necesidad de Dios y así le negará la entrada. Hay de aquellos, dice aquí un estudioso, de aquellos que se creen suficientes por sí mismos. ¡Qué arrogancia! Ninguno.